Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Escúchame entre el ruido. Y esta noche vamos a estar bienvenidos con a Escúchame entre el ruido. Poderoso, un sábado además en el que nos visita una banda. En esta ocasión vamos a estar escuchando a Eduardo Parera. O simplemente Edu Parera, como llegó otro sábado y con él una nueva emisión de Escúchame entre el ruido. Y esta noche vamos a estar con el estudio. Tendremos la visita de la banda de Zona Oeste, Muñecos Paranormal. Una vez más, Escúchame entre el ruido. Son Vane e Isabel y en esta y el caballero es Mauro Vera. Banda de... Escúchame entre el ruido. Un, dos. Bueno, Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. Hola, bienvenidos al primer Greatest Hit de Escúchame entre el ruido. Hoy repasaremos las visitas de Ed Parera, Quito Las Gracias, Lucy Lainez, El Plan de la Mariposa, Sindicato Subcomediante, Juan Farré, Dama Juana, Muñecos para Armar, el dúo Van Isabel y Mauro Vera, y Ambar Jazz y Bosa. Go, son, go, go. El equipo de Escúchame entre el ruido está muy ocupado preparando los temas de lo que va a ser su presentación en el último programa del ciclo. No se lo pierdan. Empezamos nuestro repaso con Muñecos para Armar. Esta noche en Escúchame entre el ruido, Muñecos para Armar. Bueno, Muñecos para Armar, ¿quiénes son? ¿Cómo llegaron hasta acá? Preséntense, obviamente. Bueno, yo soy Maxi, el guitarrista. Va, uno de los guitarristas, Maxi Pirro. Yo soy Luciano, el hermano del muchacho, la primera guitarra. Fabián, en la batería. Marcos, en el bajo. Y yo soy Tomás, el cantante. La voz, suena linda la voz, ¿no? Como Sinatra. Rescate por tu amor. Superhombre seré yo, aquel que vive por... Y era raro porque la verdad que nosotros empezamos tocando en el fondo de casa. Dijimos, bueno, 24 o 23 de diciembre, dijimos, antes de la fiesta, nos juntamos y tocamos en casa. La cosa es que, bueno, quedó, no, tocamos y en febrero fuimos al estudio de un conocido y grabamos un ensayo. Y cuando tuvimos el CD en las manos, era como que no podíamos creer, porque nosotros ensayábamos en el cuarto de Fabián, en una pieza chica. Claro. En la típica, la nuestros. Casa del baterista de la sala de ensayo. Claro, porque... Entonces cuando nos llevamos el CD dijimos, oh, así sonamos nosotros. Y bueno, empezamos a regalar amigos, y ese amigo se lo dando a uno a una radio, y así se hizo la bola, y nos empezaron a llamar de un lado, del otro. Estuvimos ayudando y haciendo beneficios. Beneficio, shows a beneficio. Shows a beneficio, sí, también. Me traen a salir. Y bueno, y así. siempre es un poco. Rescate por tu amor. Superhombre seré yo. Aquel que vive por los dos. Además de la música, te queda la imagen, la parte visual queda mucho. Sí, totalmente. Y con muñecos para armar no sabíamos sinceramente qué hacer. Yo había empezado a jugar con las cabezas de los muñecos, viste, los que usan para los choques de auto, para las pruebas de... Los y quedaba claro, los Crash Dummies. Y quedaba todo muy, muy, como muy sobrecargado. Sí, era raro. Y en un momento así, medio como en una luz, salió, pongamos la ficha de rompecabezas. Y nada, salió la ficha de rompecabezas perfecto. Y quedó. Además lo bueno era que también que era como fácil de hacer. Claro, es simple, es fácil para que lo reproduzca cualquiera que tenga ganas. Sí, sí, además es muy, muy llamativo, digamos. Es simple, es chiquito y llama la atención. Te llama sí. la atención, claro. ¿Y el nombre de la banda? ¿Por qué lado viene? Es una cosa rara, es todo raro. No, el nombre, al principio no sabíamos cómo llamarnos, la verdad. Era como extraño y empezamos a buscar y empezamos a decir que éramos 235 millones sí, de nombres. Era llegar a casa y decir, bueno. Escúchame en el ruido. Edición limitada. Completar, soy tu muñeco para armar. hay plástico que aguante esos golpes tan constantes. Mi pegamento aglutinante para este loco delirante. Porque al final eso somos partes de aquí y de allá. Solos me podés completar. Soy tu muñeco para armar. Aquí también creías que estabas lejos. Por cierto, esto es Escúchame Entre el Ruido por FM La Colectiva 102.5. Pueden encontrarnos en Facebook o en nuestro blog, escúchameentreelruido.blogspot.com. Recuerden, como dice Blas, sin repetir la C. Ahora llega el turno de los blondos. Con ustedes, el plan de la mariposa. Cuando la herida rompe el lienzo que la cubre y la sangre no pasa de enamorarse de la tierra, solo hay que dejar que muera así. Del caldo de cultivo generado en la putrefacción del olvido, nacerá el retoño de lo inesperado, el plan de la mariposa. El plan de la mariposa, que es quien nos visita esta noche hoy en la colectiva. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Como un anciano que entra sin problemas cantando al ataúd. Me pongo a leer los nombres de los integrantes y veo que hay muchos del mismo apellido. Si ustedes se ponen a leer... Mera casualidad. Tienen Sebastián Andersen, Valentín Andersen, Santiago Andersen, Máximo Andersen, Camila Andersen y bueno, el resto... Y otros. En esta pregunta no cuenta. Estuvo buenísimo, fue un viaje zarpado ir a grabar, ir a un estudio, estar ahí, como que está la verdad, vos podés decir, uy, mirá qué bueno está este tema, pum pum, lo estás tocando, qué bien me sale, y después vas ahí, lo escuchás, y alguno está bueno, como vos pensabas, y otro es una porquería, es decir, no, ah, mirá, esto soy yo, es como una foto ahí, y vos la podés mirar con claridad, tenés claridad de todo lo que sos, de lo que pasa, la verdad aparece ahí, estuvo muy interesante. También estuvo bueno todo el arte que tiene. Lo dibujó Santi, que es mi hermano que toca el violín. Y ese viaje también estuvo bueno. Ir formando qué queríamos. No sé, fue un hijito. Está ahí. Naciendo. Los hombres que miran, vamos para allá y que nos falta un rayo. Bajan desde el cielo esos amores que esperamos. ¡Dale! ¡Bajá! Hay varias cosas. No sé. Hay una cosa que me hace ruido, que es que veo que muchas bandas no comparten tanto la información. Las bandas se ratonean la información entre sí. Por ejemplo, yo soy una banda y sé de un concurso y no le aviso a todas las bandas que conozco. O yo sé de una banda, soy de una banda y sé de un lugar que está bueno para tocar y me lo quedo para mí. Y eso me parece que es una porquería, porque ahí se autofagocita la banda. O sea, lo mejor que hay es que eso me hace ruido, pero también es una expresión de deseo a que las bandas se tienen que unir entre sí y ayudarse entre sí. Eso me parece que es súper importante, muy muy importante. Y así formar, porque si no es un garrón. Si no es un garrón y ¿qué te importa si la otra banda le va mejor que la tuya? Está bueno. ¿Qué mejor te puede pasar a vos que ser amigo de la banda que sea la que más convocante de todo el del país o del mundo? lo mejor que te puede pasar es conocerlo. Volver a mirar. Menos la miro y más crece adentro mío, se va haciendo. Que las veo las bandas como todas protegiéndose como si fuéramos McDonald's y Burger King. Como codeándose en la pasarela. Claro, claro. No importa, cuanto más gente vaya a ver a la otra banda, mejor. Más gente va a ir a ver a la tuya también, o no, pero no importa. Perdón si no puedo consolarte. Nunca supe cumplir ese rol. Prefiero llorar la verdad. Carcajadas mentirosas. El plan para mí es apasionante, es veneno, la cura, es todo. Está, yo estoy feliz de que exista, de que haya aparecido, y es mi vida, qué sé yo. Eso es muy loco. El otro día me dijeron que lo... No sé si será verdad, pero seguro que sí, porque me iba a mentir el pobre tipo. Me dijo que los electrones se mueven igual que como se mueven los sistemas solares. Entonces eso me hizo flashear, voy a decir. Entonces, porque el tema de lo grande y lo chico, para el plan de la mariposa, como para toda la humanidad, ponele, es solamente un tema del tamaño con que nos dieron, qué sé yo. Pero andás a ver si adentro mío hay millones de universos. El plan de la mariposa. Alimento la esperanza de un mundo mejor. Para comunicarse con el plan de la mariposa, puede entrar a Facebook si lo tiene, poner el plan de la mariposa. A MySpace si no lo tiene también, porque ahí se puede poner y poner el plan de la mariposa. Mail, el plan de la mariposa @hotmail. .com. En YouTube no tenemos ningún video que nos haya firmado una productora, pero ya lo tendremos y hay algunas cositas en vivo así. Algo que estaba divertido, que es un día un tipo con un telescopio va a ver un tipo con un microscopio. Un día se va a dar eso. Y eso está loco. Ese sería más o menos el plan de la mariposa. Hay que hacerlo bailando. Así que tocan y bailan mientras la gente sonríe y más luego escucha y baila y más luego solo baila. Flauta, trompeta, acordeón, guitarra, piano, bajo, percusionistas varios, cantantes, cumbias, salsa, sones y mucha frescura. Latiendo resistencia, latiendo contracultura. Sones y mucha frescura. Latiendo resistencia, latiendo contracultura. Qué rico que es el vino. Manifesting. Vamos. Ahora sí. Esta la pueden usar en cualquier momento. Yo te lo aviso. Inclusivo. Subcomediante. Como un manifiesto. Manifiesto. los hermanos de los Jara. Escuchame entre ruidos, ¿querías cumbia? Matame en el olvido nuestro pasado y la realidad que aún resiste. Sobre tus manos y riega fuego a tus hermanos, porque no queda otro camino. Salgamos a pelear, cantemos todos juntos por la lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Pintemos el camino para muchos que no están. Hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Como cultura para arrastrar a tu cultura. Hay que correr el arte para otra parte y confrontar la dictadura. A ver, a ver. Crear un arte desde el obrero, ir agitando a los compañeros, hacer del arte una herramienta para poder crecer. Juntos por la lucha popular. Eso. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. ¡Vamos, hermano! Pintemos el camino para muchos que no están. Hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Lucha popular, lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. La, la, la, la, la, la. Pintemos el camino para muchos que no están. No, no, no, no, no. Hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Cantemos todos juntos por la lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Tenemos el camino para muchos que no están. Que no están. Hagamos esta cumbia la unidad para luchar. Qué bonito. Luchar. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. ¿Empezamos a grabar? Listo. Ya sé que estás preocupado pensando en cambiar. interrumpiendo. Ya sé que estoy interrumpiendo. Así que vamos a darle la bienvenida cordialmente. Que se presente ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una voz femenina en el estudio. Bueno, yo soy Lucila Inés, hago canciones y estuve tocando todo el disco, digamos, que grabé, porque saqué un disco el año pasado que se titula Todas las letras de tu nombre. Así que bueno, la idea era un poco reproducir esa suerte de grabación primera hoy en este espacio, en la colectiva también. A la luz de tu velador, el niño se dio cuenta del peligro. Cuando trepó a un alto tobogán, elegí, escaló, digamos, empezar a hacer algo, digamos, por mi cuenta, es decir, bueno, escribir, tocar la guitarra, si bien, digamos, siempre estoy como tratando de aprender cosas nuevas, estudiar algo de música, digamos, de más teoría, digamos, no solamente o tener alguna para tener más herramientas. Por el momento creo que es, digamos, es el proyecto así, con la guitarra y mis canciones, pero por una cuestión de, digamos, de comodidad, porque digamos horarios, juntarse, digamos, generar, ¿no?, toda una movida, digamos, hoy no puedo por una cuestión de que, bueno, estoy estudio, o sea, a veces estoy trabajando, ahora no estoy trabajando, pero cuando estuve laburando sí. Pero bueno, no va a faltar oportunidad de que pueda tener una formación como banda, digamos. Hoy por hoy, digamos, me gusta y también me parece una forma de ir a distintos lugares, ¿no? Hablar con un montón de gente que me dice, bueno, vení a tocar acá, o bueno, como pasó con ustedes también. Es un poco eso, comodidad, y también que, bueno, disfruto y es como también conocer, ¿no? A ver qué me pasa a mí. Si yo puedo tocar con la guitarra, después voy a poder también tocar con banda, ¿no? Pero fundamentalmente disfruto ese momento también de como de estar tranquila y disfrutándolo. Escondido entre los barcos, me ha tomado de la mano para no caer. Si alguna tarde decidís atravesar otra vez el infinito, ahí estaré, con total autonomía tras la cámara. Digamos, de la expresividad a través de la voz o del, digamos, de transmitir ideas así, como casi confesiones, ¿no?, en las canciones, porque que esté la voz y la guitarra es como ese formato. Me gusta mucho escuchar a cantautores y bueno, hay algunos que escuché en algún momento, bueno, de acá Tanguito o Morris, ¿no? El rock nacional me gusta mucho, música en castellano me gusta mucho, así que encuentro esas influencias. Pues bueno, también Dylan, en inglés o bueno, o los Beatles también, como por ese lado. Aquí y ahora te dije sos precioso, y tu escasez te hace valioso. ¿Y cómo es el tema de compartir tu música en internet? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Estás en el medio? Mirá, me pasaron algunas cosas, como por ejemplo que hubo algunos escuchas mexicanos que me pidieron comprar el disco, y dije, ¿y cómo se lo mando? ¿Por correo? ¿Y qué hago? Digo, bueno, está Bandcamp, lo pongo ahí y que lo compren. Pero yo, ¿qué hice con eso? Me pude comprar discos de otra persona, que digamos, de un artista que a mí me parece increíble, y me los pude comprar. Entonces dije, bueno, estoy a favor, digamos, de compartirlo, pero en esta instancia que estoy empezando y demás, es como, bueno, tenerlo para que si alguien lo quiere comprar de otro lugar, como ahora es como, digamos, te pasan por otras radios y demás, bueno, está la opción. Cuando ya empieza a grabar el segundo disco, hay que liberarlo y dejarlo. También, qué sé yo, darle un valor que, o sea, simbólico. O sea, si alguien, de hecho, me ha pasado, digamos, no solo de regalar discos, sino que me lo pidan y mandarlo.

Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano. Todos los sábados a las 20:30 horas. Seguimos con el primer grandes éxitos del Escúchame entre el ruido. Mi nombre es Rosita y a continuación van a escuchar a Dama Juana. Estamos acá en Escúchame entre el ruido con Dama Juana. La radio no agarra los gestos, no gesticule tanto. Si vos me estás plantando un pedazo pero de él, en el caso de él, claro, y por ahí vamos dos semanas y tocamos cinco veces porque es justo cuando estamos todos juntos ahí. Y no es difícil, sí, ya tenemos, cómodo, digo, no tenemos problema de movilidad. No, tenemos, claro, acá tenemos un vamos a llevar equipos. La vida te escucha que largo. Hemos tocado. Nunca la había escuchado que largo. Venimos de formación de jazz o de músicos que tocan en jam. Nada más Juana busca plata. Queremos sí, eso y queremos más que nada. ¿Vos qué buscaría? Hacer un buen disco y arreglarme las pelotas. Solo ella corre sobre ilustraciones rotas. Pero la empresa artística es muy difícil. Uno no piensa en el futuro, está como claro. Metido. Nos pasa eso también. Es lindo hacer música, es lindo hacer música. Lo hacemos muy bien todo y lo pasamos genial. Igual a veces flasheamos, la otra vez nos pusimos a flashear que teníamos un colectivo, sí. El gordo manejado. Ocurre también que por momentos nos cuesta planificar ciertas cosas como tocar afuera, adentro, tocar en lugares. Porque por ahí nos sentamos en un ensayo a componer dos horas la misma canción, entonces... Y también teníamos la idea de que eso yo agarró, ganamos unos pesos tocando en algún lado, yo ganamos 100 pesos, compramos 100 discos vírgenes y salimos a regalar discos. Te subís a un colectivo y decís, hola señoras y señores, hoy les ofrezco un disco, y le regalas un disco. No, pero no lo cobramos, nada, tomás, no le estés cobrando. En el 113, en el 113 esténse atentos. Que venga a por mí, por siempre. Y que retazos de luna desnuda bailen para ti. Como suceso, cada vez que tocamos, es un poco de aire fresco. Dentro de todo lo que nosotros mismos estamos inmersos, es un poco de aire fresco. Porque esto es la cosa más acústica, las letras más dentro de lo abstracto, también muy... conectadas con la naturaleza, nos sale eso en equilibrio a todo en lo que estamos metidos también. Viene despacio, es un espacio amplio. Qué verano nos pasó que de golpe estábamos laburando en este teatro que hicimos. Y yo en un momento afuera con él dijimos, chao, loco, hay un montón de gente acá dentro. Todas amigos, había gente, amigos de Buenos Aires. Que se habían ido allá y estaban con nosotros metiendo sí, toda la onda laburando para... Éramos... Sí, otros artistas que respetamos mucho de allá participando con nosotros, claro. Poniéndose de alguna forma compartiendo el nivel y el escenario con nosotros. Hay cosas buenas en esas colmenas para ti. Y la circunferencia, la órbita de la pala da contra una de las lámparas perfectas que combinaba con otras 40 lámparas del lugar. Cristal, y salta un pedazo del mosaico. A todo esto el dueño queda, no estaba frente. Y queda arriba de la mesa, de una mesita. Se escucha de atrás de la barra que el mozo dice, che, no me rompan nada. Bueno. Qué hermoso, el dueño. El mozo no le importaba. Escuchó un par de aires, hijo de... Escuchó un par de temas. Magnolia cuenta monedas en la capital. Aire y arena funden su estrella entre Alfonsina. Alfonsina y el mar. Terrazas de abril. No, Le dije tipo, y bueno, y si querés nos contratás para que te paguemos la lámpara. ¿Qué lámpara? Dice, uy, la concha de la lámpara. Y nos empezamos a ir todos caminando para la puerta. Así, como, y Luma quedaba guardando, no sé, el vaso. Andate porque te mato. Y esa es la gran anécdota. ¿Qué quiero? Humo de garra piñada, cada rato se te ve. Lo toma todo de un mangazo. Soy Gon. Gracias, Gon. Por lo quieras. Ay, qué rulos. Va a ser un gran programa. Sobre todo porque mentí. Muy gracias. Fuera cortina. Saludamos a los muchachos de Dama Juana, que también tocaron en la peña de Radio La Colectiva del sábado 13 de octubre, regalándonos piezas como esta. ¿Vamos? Sí. ¿Va? 1, 2, 3, 4. Solo ella corre sobre ilustraciones rotas. Solo por ahí es que no ruedan las luces. Siempre balbucea cuando habla de sus flores. Oficia su vida ninguneando rincones. Van a volar trapos. María es mi niña, las que sueño en tus espaldas. Si le dieran isla al mar sería en tus brazos. Lago donde brujas habitan desde el fondo. Fondo que no muestra río al lago nuevo. Mordamos el polvo. Siempre soñé un árbol desde donde verte sea tanto más sencillo. Soñé un árbol desde donde verte sea tanto más sencillo. Sea dejarnos caer. No va más por Patagonia. Senda. Oh, son lagos, son vida entera. No voy a hablar desataré a mis piernas. Para. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20-30 horas. Bueno, estamos en Escúchame entre el ruido, estamos con el dúo dinámico. Vane Isabel, Mauro Vera. Bueno, yo soy Vanessa Estrada, nombre artístico Vane Isabel. Yo soy Mauro Vera, oriundo de Corrientes, pero vivo hace bastante ya en Capital Federal. Uno más intentando hacer del oficio un trabajo y bueno, la verdad, contento de haber venido a estar acá. Me, and I wonder if he's ever had a view of finding his whole life. En general también mezclar el español con el inglés, ¿no? No hacer covers en inglés nomás. Y bueno, elegir de varios autores, no importa si es folclórico, si es rock. Queremos, digamos, fusionar de alguna manera eso. O si no, adaptar estilos, ¿no? Folclóricos a versión, ¿no? Lo que está bueno es que una vez que elegimos un tema, que por suerte no tardamos en ponernos de acuerdo, lo cual está muy bueno. Sí tratamos de, dentro de lo que se puede, agregarle cosas, toques personales, arreglos y bueno, se hace bastante entretenido. Digamos, lo que yo me di cuenta y también cuando empezamos a interactuar es que, bueno, ambos, el hecho de juntarse le aportó mucho al otro. De hecho, yo había artistas que no conocía y que Vane me los recomendó y a los cuales le empecé a prestar más atención. Que probablemente hubiera llegado, pero me hubiera costado más tiempo. Entonces, desde ese lado fue muy, muy bueno. Yo particularmente soy de escuchar mucha música e investigar mucho, pero independientemente de que yo me pueda meter, buscar, indagar, el hecho de tener contacto, en este caso con ella, fue muy productivo desde ese lado. Y supongo que también de mí hacia ella, ¿no? Recomendando a otros artistas. Sí, sí, él es muy de saber toda la biografía de todo. Es muy de ser investigador. Yo soy un poco más colgada por ahí. Me quedo con lo musical y bueno, en esa parte por ahí me puedo. Pero sí, creo que lugar por el programa, digo, sí. Sino por fuera cuando conozco músicos y es cuánto hay, por ejemplo, de caradurismo o talento natural, o agarro la guitarra y me mando y aprendo como puedo, y cuánto hay de estudio y además en qué nivel es, sí, valorable, ¿no? Claro. Bueno, si querés, ¿no?, ser sesionista, bueno, estudiar. Sí, digamos. Lo que pasa es que ahí también se suele presentar como un viejo debate que ya lo tuve muchas veces. Porque, digamos, generalmente y mi experiencia, que creo que se repite bastante con otra gente, al hablar, siempre se piensa que la persona que estudia, estudia porque carece de otras cuestiones como el sentimiento, la expresión, el escenario. Entonces tiene que complementar con el estudio esas cosas. Y por el contrario, aquel que es virtuoso naturalmente, siempre tiene esa tendencia a ser medio vago con lo académico. Entonces, creo que el punto medio es 50 y 50. Una fecha, dale, y no pasaba mucho tiempo. Y hace poco, hace unos días, estábamos cayendo que justamente creo que fue cuando tocamos en Libario hace un par de semanas, que nos pusimos a recordar y dijimos, ¿te acordás cuando vinimos a averiguar? Me parecía lejano. Y después de repente los días empezaron a pasar y se empezó a dar todo y dijimos, mirá, como que está buena esa parte, está esa satisfacción, te da mucha satisfacción. Me emocionaste. Está bueno. No, está bueno. Está bueno, está bueno. Me acuerdo, sí, me acuerdo que. O sea, yo sí. Música me sorprenda. Por ahí me preguntan cuál es mi idea, qué es lo que más me gusta hacer, pero como que yo quiero que la música me sorprenda. De hecho, ya me sorprendió al cruzarme con ella y armar esto y ver cómo se iba a dar. No, y qué sé yo, canta, y bueno, me sorprendió. Creo que canta bien. Calculo que en el, creo que hay algo más. Estará bueno, sí. Sí, está bueno. Digamos, separando el lado musical, hay algo, ¿no? En el arte, como lo que vos puedas expresar, lo que vos puedas mostrar, porque la imagen es muy importante. Bueno, más en lo que transmite también. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y eso creo que es como que quiero lograr poner una marca. Pero bueno, esperar a que la música te sorprenda y te vaya como guiando para qué lado querés ir o qué lado está más bueno ir. Thank you.

la acústica. Yo soy David, soy el tecladista, pero no, no van a escuchar el teclado porque hicimos una versión acústica de los temas con dos guitarras. Y está Adrián Giannatone, que se acaba de ir, y Martín Freiberg, que es la batería. Adrián Giannatone es el otro guitarrista. Es el guitarrista, en realidad. Claro, no, es el guitarrista. Guitarrista. Una vez tus ojos descansaron en tu piel. Tratamos también de tocar otras cosas. Qué sé yo, folclore, por todos lados. Y eso también se nota en ahora no tocamos, ponele, hay unos temas que tienen mucho más aire folclórico. Exacto. Otro no, más instrumental, claro. No sé, más bien rockero, un Zeppelin. Pero claro, la idea es esa, es no encasillarse tanto, ¿viste? Como que salga, que ser bastante libres, ¿no? Decir, no, esto es raro que alguien traiga un tema y decirle, no, me gusta porque es tiene un ritmo a, no sé, a tango, a lo que se llama milonga o rock and roll. Sí, sí. Es como que somos bastante libres en eso. Sí, tocan lo que sale. Sí, tratamos de que suene bien dentro de las posibilidades. Sí. Pero básicamente es eso, ¿viste? Y fue difícil saber cómo no morir. Y estamos desde el 2009, ¿no? Si no me equivoco. 2008. Lo que pasa es que ya nosotros antes, la mayoría de los integrantes éramos parte de otro grupo. Y por eso nos confundimos los años. Como que hubo, se fue el baterista, cambió el batero, había otro tecladista. Y a partir del 2008, encaramos otro proyecto con otro tipo de temas y otra... Otra temática. Otra temática. Vergüenza hay para creer. Sí, hay mucho que el acústico no. Claro, el acústico es como otra cosa, básicamente. No, sí, está buenísimo también. Respetamos la melodía, armonía, la letra, pero. Es otra cosa. Es otra cosa. Claro, dos guitarras. Te vas a encontrar con el primer golpe que va a ser un golpe a la cara, porque si pensás que es la guitarrita criolla, no es eso. En general es como. Se podría decir rock progresivo, ponele. Como redondeando. Igual lo que la palabra rock y sus diferentes vertientes también son muy amplias. Es difícil decir esto es tal cosa. Sí, sí. Más o menos va por ese lado. O sea, tratar de que de que, se filtren, o sea, que, claro, que se sea ideas una interesantes. Que sea una canción, pero que sea tampoco tan. La obviedad. Tan, claro, tan obvio, tan fácil a la escucha. Sino que el que escucha. Le haga sí, ruido. Claro, le haga ruido y que sienta que no es tan fácil, ¿no? Es el. Claro, fue estribillo. Puede ser algunas cosas, pero que donde vas a encontrar otro color a la hora de escuchar, desperté, ¿no? Dormido otra vez. No reparé la arena a mis pies. Pero no son por canciones. Pretensiones, pero no, pues, claro, son canciones, claro. Con por ahí alguna cosita que tratar, o sea, una cosita. No que por ser pretencioso, digamos, ¿no? Es como una búsqueda que nos pusimos nosotros como meta, decir, bueno, hagamos canciones, pero que tampoco sea tan directo, porque hay que hacer una vueltita, mínima, aunque sea. Claro. Saco un disco y los vendo todo y me compro un estudio. O sea, no sé. Obviamente que no, y así esto es lamentablemente. Por compañía, lo que sea, tampoco no ganas nada, digamos, no. De vivir del disco, no es, tampoco, sí, pero lo bueno es que sí, hacer recitales y vos podés vender tu material en un recital. Y hacer shows. Lo importante es una vez que tenés el disco, hacer show. Y bueno, y lo otro llega, si haces las cosas bien, de alguna manera, si alguien te escucha. En algún momento. En algún momento. Tiene que pasar. Pasan. Es muy azaroso, o no. No sé si hay una. No sé si hay, claro. Una regla a seguir que decís, bueno, sí. Claro. Lo que es difusión tocan. Y provocar. Sí, yo quiero tocar, pero es así. Y aparte trabajamos mucho de tocar. No solo tocamos con la banda, sino tocamos con mucha gente. Básicamente es por eso. Claro. Sentate y sonreí. No busques nada aquí. Intento derribar pared. Bueno, estamos en Facebook, que es Quito las Gracias. Con Q. Con Q. Quito las todo junto y gracias aparte. Y en MySpace / Quito las Gracias y en YouTube. Pones Quito las Gracias y vas a tener. Ahí hay muchos videitos. Temas que de los que nosotros, los que van a escuchar acústico, ahí están en vivo. Y se escucha bastante bien. Con diferentes bateristas. Con diferentes bateristas, pero la idea es la misma. La idea es la misma. Temas, información de. Sí, sí, todo, sí todo, ahí todo, en la todo. En MySpace y ahí en el todo. Facebook está todo. Hay fotitos. Y bueno, esto fue Quito las Gracias en Escúchame entre el ruido. Bueno. Está en tu corazón. La luz se hizo para ver y verte cambia todo. Tus ojos abren el telón. Y ahora sí, es como cuando vos te sentás en la casa de tu abuela y te traen el pastel de papa. ¡Toma, nene! ¡Acá tenés el pastel de papa! Abuela, no quiero, ¡comételo tanto, todo! No quiero, ya comí, ¡comételo comí todo! La casa de mi novia, ¡comételo todo! Escúchame entre el ruido. Esta noche en Escúchame entre el ruido vamos a estar escuchando a Eduardo Parera. Vale más que mil palabras si la vemos con el corazón. Y yo empiezo a tocar la guitarra alrededor. A mí, obviamente, siempre la música siempre me gustó, ¿no? Pero me engancho con la música a los 19 años más o menos. Así que empiezo a tocar la guitarra. Me mandé a intentar escribir alguna canción, por más tonta que sea. Todo choreo, por supuesto, como siempre pasa y aún pasa todavía. Y en ese momento es cuando a mí me empieza a picar esto de tocar solo. Agarro un par de canciones que tengo, que son todas medio como acusticonas. O de poca complejidad en lo que es hasta la hora de tocarlas. Me hago unas pistas musicales con el resto de la banda y... Hasta ahora toqué una vez sola y estuvo fantástico, así que planeo seguir haciéndolo. O sea que así. La de hoy fue... La luz por fin vendrá y será. ¿Y cuánto hay de talento y cuánto hay de caradurismo en lanzarse a tocar solo? O las dos cosas. El talento, no sé, pero caradurismo, mucho. Mucho. Sí, mucho. Mucho y decir, bueno, me mando y fue. Y que sea es muy raro lo que pasa. Agarrar una guitarra, ponerte a jugar con unos acordes usados hasta el hartazgo por mucha gente. Y de repente te pones a cantar algo y en unas horas tenés una idea de lo que puede llegar a ser una canción. Es muy raro, no sé de dónde viene. Capaz que simplemente estoy pelotudeando o simplemente... Capaz que después de escuchar durante 3 horas a los Beatles te queda toda la, claro, toda la estilística y te sale algo así. Cosas adentro mío que lo logro mediante la música. A mí me parece divertido y me parece que genial que con la música no hay una respuesta correcta. No es matemática, donde 2 más 2 es 4 y no queda otra. O sea, las respuestas son muchas y eso está genial para mí. Porque un poco es como... El momento esotérico. Un poco es como la vida misma, ¿no? De repente vos empezás un viaje y no sabés dónde terminás. Nos asustamos ni bien sopla el viento. y a punto decía, me gustaría tocar, vivir de esto. Tocar con Brian May, el guitarrista de Queen, este. Y vamos a apuntar, apuntamos alto, sí, ¿no? De acá me gusta el Divido, me gusta Spinetta, me gusta también Aristimuño mucho, que. Muchas de las razones de, por las cuales decido mandarme a este tipo de canciones es de escucharlo a él. Claro. De alguna manera. Se nota un poco ese estilo en algunos temas. Sí. Sí, no, está bárbaro lo que hace. También para mí no hay un interés en realmente solventar al artista ciegamente. O sea, primero acá vamos a. Como pasa todo, pensamos en el negocio y si. Y si tu arte me rinde, te lo voy a bancar. Y si no me rinde, te lo voy a modificar para que me banques. Exacto. Para que me rinda. Y después vemos. ¿Cuántos besos quedarán? No lo sé. Depende de la señal que me des. Yo creo que hay maneras de. Hay mucho. Hoy en día, hace mucho que en los últimos 10 años ha salido mucho músico independiente. Que de alguna manera se están autogestionando y se puede vivir de esto sin tener que venderle tu alma a una discográfica. De hecho, hay discográficas más chiquitas que también te ayudan. Pero sí, es re difícil. Es muy difícil. Muy difícil, sobre todo porque no, acá no hay una. Para mí no hay un interés por el artista más allá de lo económico. Estamos con Edu Parera, que acaba de tocar hace un ratito un acústico y dice que hay esperanza, como Diego Torres. Hay esperanza para los músicos independientes, pueden autogestionarse y hacer algo. Pero lo que sí, para mí debe haber alguna forma de que el disco salga más barato y que a la gente le dé más ganas de comprar. De la piratería no vas a zafar nunca, no se zafa nunca. Lo que hoy es el MP3, hace 20 años era el TDK de 90. Tal cual. De 90 sí te entra, un disco de un lado y otro disco del otro. Aprovechar el día. Proyecto de a corto plazo, para lo que queda del 2012. Seguir tocando con este de este formato y grabar algún demo un poquito más pro como para venderlo y empezar a expandirlo, ¿no? ¿Quién te dice? También repartirlo en algunos lugares para ver qué repercusión tiene.